En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos una nueva semana para ofrecerte lo mejor del rock y del punk. Esta semana vamos a comenzar en la isla de Tenerife, los Whip Outs, una banda de esta isla. Acaban de sacar Zombies, Alien and Girls, un nuevo trabajo discográfico presentándose aquí en Mucho Más que Rock and Roll, al igual que lo han hecho en otras emisoras radiofónicas de Canarias. Esto será solo el principio porque tenemos por delante un programa cargado de músicas, de música en singular o de músicas en plural, porque son diferentes bandas las que van a sonar en esta emisión 1460 de Mucho Más que Rock and Roll. Los Whip Outs, abriendo la emisión de esta semana. Como diría Rosendo, es solo rock and roll, pero me gusta. Bueno, nos vamos ahora a Gran Canaria. Malformaciones Congénitas acaban de subir el primer single a Spotify. Siempre lo mismo, hablamos del último trabajo discográfico de la banda de Gran Canaria, llamado Hasta los Ovarios. Siempre lo mismo, ya puedes escucharlo ahí, aunque lo vas a escuchar ahora mismo, aquí, en Mucho Más que Rock and Roll. Esto es su single adelanto en esa plataforma musical con música de los UK Subs. Yeah! luchan en Guatemala, ríos de sangre, los de Palestina. Vencieron, pero gané. El Patito Feo, El Noi del Sucre, A Mi Manera, volumen 6, es donde está incluido, érase una vez, este tema. Además tienen un videoclip bastante interesante que puedes ver a través de su canal de YouTube, El Noi del Sucre. No hay más que escribir ni nada más que deletrear, simplemente El Noi del Sucre. Busco entre las olas al dibujo de Regresamos a la isla de Tenerife, Herejes, así se llamará el primer disco de méritos. La portada la puedes ver a través de www.sancocho.com. Ya dieron el aviso de la que se avecinaba con su anterior EP de título homónimo, y ahora el punk rock de los 70, o el punk rock del 77, de la mano de Eméritos, bajo Herejes, que es como se llamará su nuevo disco. Pues, ¿qué podemos decir? Que esto es un adelanto en formato videoclip con el tema diferente, y es que es bastante diferente. Nos vamos a encontrar unos Eméritos cargados de auténtico punk rock del 77. Vas a tener la oportunidad de verlos si estás en la isla de Tenerife, concretamente en Güímar. Estarán actuando el día 12 y el día 20 harán lo propio en el palco, la discoteca El Palco, en La Laguna, y estarán acompañados de otras dos bandas también de la isla de Tenerife, Mecho y Brío. Y de esta última, Brío, pues vamos a escuchar uno de los temas que componen la demo que tienen en la calle, y de Mello también lo vamos a escuchar. Ya puestos, lanzamos lo que va a ser ese directo el 20 de abril en la discoteca El Palco de La Laguna, Tenerife. eso, que nos vamos a estar escuchando a Mello. Lo tenía programado un poquito más abajo para ponerlo también, pero preferible meterlo ya sobre la marcha y así hacemos ese previo adelanto a lo que va a ser ese concierto del día 20 con Mello, Brío y Eméritos, que casi estarán presentando su primer trabajo discográfico bajo el título de Herejes. De Colapso dicen o hablan que es la banda más irreverente de Vitoria. Educación concertada. Es el tercer single que adelantaban en enero. Ya la cosa ha corrido bastante. Pero bueno, no está de más recordar esta oda de amor al PNV, otra más, y a su gestión de los centros educativos concertados. Esto es lo que ellos ven, lo que ellos escriben y lo que ellos cantan en esta educación concertada. Colapso. Ven y prueba nuestra exclusión, disfrazada de modernez. El resto lo pone el bote, es un negocio de 10. Ven Concertada. Por 150 al mes. Desde Vitoria lanzamos, nos volamos, cogemos un avión, un tren, una guagua, y hay posibilidades. No hay que coger avión, que también puedes hacerlo, pero a veces no es ni obligatorio, como si lo es cada vez que queremos salir de las Islas Canarias. De aquí de arriba presentó 20, el nuevo trabajo en directo donde inmortalizan el inolvidable concierto conmemorativo de los 20 años de carrera que el grupo ofreció en el festival As Revenidas de Villosuán en Arousa, Galicia, en verano del 2023. Este es solamente uno de los tantos temas que componen ese disco 20 aniversario de Daqui da Ría, en Compostela se llama. Yeah. quisieron desalojar. Voy junto a ti en centros sociales y facultades, que somos epicentro de un combate que no sale las fotos de sus postales. Caio solo 24 de suyo, que traemos a terra los puños, o lume nos deito se a brisa domar los pulmón. El lembrome de mí, baixo ese soportai, mirando las ruas para ahogas berrar nunca más. Un labirinto de sentimientos dentro de mí, baixarme de ese tren. Volvemos picos, vaguaces, sonrisos, bellas amizades y aquella canción llena tu habitación. Escribimos juntas en Compostela. Como suele decirse por esta parte del globo terráqueo, es un culo inquieto. Hablamos de Nano Vegano. Ahora, nueva banda bajo el nombre de Toc. Nos presenta su disco debut de título homónimo, en el muestra un ejercicio de libertad musical, con mucha energía y sabiduría de la experiencia. La música y la letra ha sido compuesta por Nano Ruiz y arreglada junto a Roberto Galán, quien se ha encargado de mezclar y del sonido del disco. Por cierto, que fue grabado, mezclado y masterizado entre noviembre y diciembre del 2023 en los Ángel Studios de Carabanchel por el técnico de sonido Ángel Muñoz. Bueno, pues Toc son Roberto Galán Ormeño a la batería, Nano Ruiz guitarra y voz, y para la grabación del bajo han contado con un viejo amigo, el bajista Alex García, de bandas como Stertor, Santa Fe, Melendi, Nano Vegano, etcétera, etcétera. ¿Quién te crees? Toc. son bastantes las bandas donde Enano ha estado implicado, desde Habeas Corpus o Enano Vegano o Tog y otras tantas. Debería de algún día plasmar en texto toda esa aventura, ya no solo musical como músico, sino también como discográfica a través de Lengua Armada. Tendría bastante y más que bastante para contar. Nuevo trabajo discográfico que ya por algún momento ha sonado aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Mala Sangre es el título de este nuevo disco de los vitorianos, Sociedad Alcohólica. Ha pasado muchísimo tiempo, no sé exactamente cuánto. Ahora lo podemos mirar sobre la marcha. Vamos a hablar de una banda llamada Sujeto K, que han vuelto a recoger los instrumentos, se los han colgado y acaban de sacar un nuevo trabajo discográfico a través de Maldito Record. Y cuando hablo del tiempo es que hace muchísimo tiempo estuvieron actuando en el Invicto Rock del año 2011. Imagínate si ha pasado tiempo desde aquel momento. Luego también oportunidad de verlos en el mismo año también, 2011, en el ya desaparecido Aupa Lumbreira, y también desaparecido el Invicto Rock. Vaya desgracia más grande, dos grandes festivales y ya no lo tenemos entre nosotros. Bueno, pues Sujeto K acaba de sacar un nuevo trabajo discográfico y este tema lleva por título Hijo o Hija de Puta, con boca chica. Ahí siguen, con el pie en el acelerador sin levantarlo absolutamente para nada. Y mira que han pasado años desde que comenzaron otra vez a grabar. A través de Maldito Record, lo había dicho, ¿verdad? Vale, pues acabamos de hablar de Sujeto K. Y ahora nos vamos con Control Mental. Es el cuarto corte extraído de su primer disco de estudio, que lleva como título 1. La grabación, mezcla y producción fue a cargo de Javier Rojas en Estudios Meca. Control Mental está formado por Asier Falcón a la batería, Iván Moreno bajo y coros, Daniel Gómez guitarra y voz, Unai Esquerro guitarra y coros y David Herrera a la voz. Nos quedamos escuchando Control Mental en mucho más que rock and roll. Quien tampoco levanta el pie del acelerador es en la emisión de esta semana. Y ahí vamos a tope. a una velocidad descomunal con cada una de las bandas que han ido sonando en esta emisión 1460 desde el año 1989. Aquí detrás del micrófono para ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. Punto que esta semana, parece que no lo habías adivinado. Desde Madrid, Comando Esquizo, Juicio Final, último trabajo de esta banda. Juicio Final es el título del disco y Ritmos Suicidas es el título de, o el nombre de este trabajo discográfico de esta banda madrileña. Irremediablemente, y viendo cómo las manecillas del reloj van pasando segundo tras segundo, estamos llegando casi al final de mucho más que rock and roll. Nos quedan dos bandas, así que vamos a lanzarlas de una sola tacada, porque no nos va a dar tiempo casi de escucharla a las dos. De Locos, Rebeldía. Y terminamos con... vamos a escuchar a De Locos. no está corroto, de mí se quiso olvidar. ¡Sí! Solo al verte llegar, ya volví a revivir. Golpe seco en el corazón, de nuevo lo sentí latir. Al final tuve que hablar solamente para despedir a Derby, Motoreta, Burrito Cachimba, que estarán el 21 de septiembre de 2024 en el Aguele Cultural en un concierto organizado por Planet Caravan. Así que con ellos nos despedimos hasta la próxima semana. Sean malos, nos vemos el sábado, primero el viernes y luego el viernes en el Agro, en la local de Emisora Clandestina, y el sábado en el Teguise Music Showcase. ¡Disfrutamos! Terminando el programa con Derby, Motoreta, Burrito Cachimba.